Psicomúsica. Le advertimos expresamente que esta cinta no puede ser escuchada mientras esté conduciendo. Siéntese cómodamente. Ponga sus brazos suavemente apoyados sobre sus piernas. Cierre sus párpados. Y con ellos cerrados, voltee los ojos hacia la parte alta de la cabeza. Junte ahora el dedo índice, pulgar y corazón de la mano izquierda. Respire lenta y profundamente. Lenta y profundamente. Voy a contar desde el número 15 al número 1. Con cada número que cuente, usted se sentirá totalmente relajado y descansado. Sus párpados pesarán y no podrá abrirlos. Aíslese del ambiente y siga solo mi voz. Sus párpados cerrados y los ojos volteados hacia la parte alta de la cabeza. El dedo índice, pulgar y corazón de la mano izquierda están juntos. Respire lenta y profundamente. Comenzamos a contar. Quince. Peso y sopor profundos. Respire lentamente y con cada respiración sus párpados pesan. tensan y se pegan fuertemente. Relax y calma. absoluta. Tres. Solo mi voz. Peso y relax profundo. Dos. Su inconsciente se ha despertado, mientras que su consciente duerme y descansa. Fije su atención en los tres dedos de la mano izquierda. Peso y sopor profundos. ¿Está usted listo para operar el milagro del cambio deseado? Recuerde, cada vez que junte el dedo pulgar, índice y corazón de la mano izquierda, usted podrá realizar el cambio deseado. Conseguirá operar en usted el gran milagro de la consciencia y de la inteligencia al máximo nivel. Escuche ahora la música con los tres dedos juntos. En la música existe un mensaje subliminal que le dará un cambio profundo de conciencia y una energía maravillosa para su biorritmo. Una vez que termine de escuchar la música, usted se despertará como si hubiera dormido 5 horas de sueño fisiológico. Y recuerde, los tres dedos juntos de la mano izquierda son la llave de su poder inmenso. Peso y sopor, escuche la música.